Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la Argentina, el universo, el planeta nuestro, el sistema solar. Buenas noches, Daniel, en este jueves 20 de mayo, programa número 506. Estamos pronto a un comunicado presidencial, a una cadena nacional del presidente Alberto Fernández, así que vamos a ver, estamos atentos. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, estamos aquí atentos a este mensaje que espero podamos los argentinos llevarlos adelante en miras de cuidar a quienes nos rodean y también a nosotros mismos. Bueno, una locura cómo va esto del coronavirus. Van aumentando los casos, en Córdoba es impresionante, hoy más de 3.500 casos, los otros días casi 4.000 y pico. Estaba pensando, si fuera un promedio más o menos de 3.000, 5 por 3, 15, en 5 días estaría infectada toda la Capilla del Monte, la ciudad de Capilla del Monte, así que no es joda esto, debemos cuidarnos. Y también veo que los muertos están aumentando la cantidad de muertos, y en muchos casos es porque la gente no sigue las recomendaciones que dan los sanitaristas, los médicos, los infectólogos. Mucha gente escucha programas en internet o lee cosas en internet y se cree con un empoderamiento. Ah, yo creo esto, entonces creen que saben. Es como si yo dijera alguna cosa que a mí se me ocurre. Yo no digo nada de lo que se me ocurre, repito lo que dicen los infectólogos y los médicos más prestigiosos de este país. Si yo dijera cualquier cosa, me parecería una falta de irresponsabilidad. O sea que lo que uno tiene que hacer por el momento es cuidarse, usar el tapabocas, tener una distancia social de 2 metros cuando uno está con otra persona o en algún lugar. Hemos visto que se hacen fiestas, que los partidos de fútbol no se cancelan, hemos visto en un programa de televisión gente amontonada, 200 personas en un estudio, una vergüenza. No sabemos qué es lo que está pasando a la sociedad argentina y también a la sociedad del mundo, porque también lo vemos en otros países. Pero si uno es consciente de lo que está pasando y uno no cree en la vacuna, bueno, no se vacunen, pero no expongan a los otros. La vacuna está para proteger a la gente, la vida se alargó en el planeta, los humanos vivimos más, tenemos una expectativa de vida porque llegamos a estar cerca del agua, tener agua potable y a tener la vacuna. Por eso la vida se ha alargado en el planeta. Por eso nos tenemos que seguir cuidando. Y entonces vamos a preguntarle a Daniel por dónde estamos. Diego, estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Para mensajes y WhatsApp podés hacerlo al 11-5503-1691. 11-5503-1691. Y hoy un día muy especial para todos. Hoy un día muy especial para todos. Como ya les dije, el grupo ABBA se juntó después de 39 años y grabó unas canciones que todavía no están al público, pero por eso hoy vamos a recordar algunas canciones del grupo ABBA, que a mí me encantaba ABBA y me gusta. Y estamos con un amigo que acaba de llegar, lo voy a presentar ahora, el señor del Uritorco, Marcelo. Buenas noches a todos. Así que también programó unas canciones para ir escuchando durante el programa y vamos a ver cómo sale. Estamos a la expectativa de la cadena nacional, pero vamos con dos canciones de ABBA y después empezamos con el programa. Vamos con The Winner Takes It All y Knowing Me, Knowing You, ABBA. History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide.

Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Tintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Fletes La Argentina 58 88 48, y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte, una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y bueno, Marcelo, estamos acá en Me Asomo. Llegó tu turno de asomarnos en esta noche fría de Capilla del Monte, que no está tan fría. ¿No? ¿Tenés idea cómo está la temperatura? ¿Te asomaste? Está la ventana abierta. Sí, está la ventana abierta, así que debe haber 17 grados. ¿17 grados? Digo yo, no sé. No sé, ¿cuántos hacen, Marcelo? No sabemos. Bueno, estamos a la expectativa de la cadena nacional y parecía que iba a empezar y no empezó. Como no empezó, vamos a empezar nosotros. Buenas noches, Marcelo, gracias por venir. Buenas noches, Diego. Voy a cumplir con el desafío. Acá hay un desafío. Explícale a la audiencia cuál es el desafío. Bueno, sucede, les cuento a la audiencia que en la última intervención que tuve en este programa, fui gentilmente invitado. Más cerca porque no soy. En el micrófono. Tenés que apuntar tu boca ahí en el micrófono, hablando así, porque son micrófonos teledirigidos. Como les decía en la audiencia, en el último programa al cual fui invitado gentilmente por ustedes, establecimos un desafío que consistía en que en la próxima intervención mía, ¿cuál es esta? Yo sería el entrevistador y usted, Diego, sería el entrevistado. Ah, muy bien. Bueno, puede preguntar lo que quiera, pero vamos a mandar saludos. Primero a Betty, que está pachucha en su casa, que es integrante del grupo de Me Asomo. Tenía frío, no sé qué le pasa, pero bueno, Betty, mejorate, te esperamos acá. Y a Sandra Luján, que está en Benavides, en Buenos Aires, está ganándose su primer lugar como fan. Siempre está escuchando el programa en vivo, increíble. Así que bueno, gracias, Sandra, un beso grande. Bueno, yo quisiera dejar otros saludos también. Vos dejá todos los saludos que quieras, vamos. Yo soy muy santafesino y tengo mi hermana y mi sobrino que viven en Santo Tomé. También tengo dos amigos, Ángeles y José, que están en Santo Tomé, al lado de Santa Fe. También a mi hermana y mi sobrino que están en Brasil. Un saludo enorme. No se escucha. ¿Qué pasa? No se escucha. Se escucha muy bajito él. ¿Cuál? ¿Él? Sí. Vamos a contar, No, está bien porque después... A ver. Y ese pip que es, bueno, está rara la radio esta noche, pero no importa, serán las interferencias del canal nacional presidencial. Bueno, empecemos con lo nuestro. Bueno, pero deja que termine de contarlo. Bueno, no, lo de Santa Fe y lo de la ciudad. ¿Cómo son estas ciudades? Muy calurosas. Muy. En verano. Mucha humedad. Y en verano, bueno, la humedad también se juega mucho, porque el frío húmedo es doblemente frío. Lo cual no hay abrigo que resista. Y, Diego, ¿no trates de evadir? No, yo no evado. Bueno, acá estoy sentado en el banquillo del acusado. Bueno, dale, dale. Espera, vamos a cambiar los micrófonos porque dale. Daniel dice que no se escucha bien. Dale, vamos a cambiar. ¿Y le pasamos ese a Daniel o no? Y si vos querés hablar, Daniel, ¿cómo haces? Bueno, a veces es todo un lío. Bueno, ya estamos. Este es un cablerío acá, como todo Capilla, que está lleno de cables colgados por todas las... Uno dice, qué lindo el cerro, y ves 300.000 cables colgando por ahí, pero bueno, es lo que hay. Adelante, señor. Bueno, Dieguito, mira, establecí un sinnúmero de preguntas. Subite el micro. ¿Estamos? Sin número. Sí, sí, por supuesto. Como decía pero mi madre, bueno. 50, no se cuenta. Elegí las más comprometedoras. A ver. Bueno, yo veo que vos haces esto con mucha pasión. Y yo te quería preguntar, ¿por qué haces radio? Fue muy raro porque hago radio. Tenía una idea de pasar música, la música que a mí me gustaba y que me gusta, pasar a tener un programa de radio y pasar ese programa con la radio, con la música que a mí, canciones que me marcaron en mi vida. Y después se me ocurrió que bueno, que había que darle una difusión a la música, a nuestra música, a la música nacional, por eso es un programa de música nacional, generalmente, básicamente. Pero no es el sueño total logrado, porque me hubiera gustado pasar cualquier cantidad de otra música. Pero me parece un desafío poder difundir nuestra música. Y el programa fue así. Empezamos, una vez que me llamaron a... En otra radio me hicieron una entrevista para hablar de el matrimonio igualitario. Eran tres conductores o tres periodistas. Y estaban los tres y yo hablaba y hablaba y hablaba y no los dejaba hablar. Y dije, yo quiero hacer esto. Así que así empezó. Sí, ya me recuerdo la primera vez que te escuché hablar. Digo, qué talento. Yo lo escuché en bastante radio. Digo, qué buen talento que tiene este señor. Entonces me llamó la atención y empecé a escuchar tus programas. Pero también la pregunta mía va a que, ¿qué esperás de la audiencia? ¿Vos esperás, considerás realmente que la audiencia entiende lo que vos querés decir? Y bueno, primero espero que les guste el programa. Y si me tiene que gustar a mí. Si no me gusta a mí, no puedo hacer el programa. Y si me gusta a mí, espero que a la audiencia le guste el programa que estamos haciendo, la música, los comentarios. No pienso que la gente tiene que pensar igual. Pero bueno, bajamos una línea de pensamientos que puede ayudar a la gente a pensar diferente, no a pensar como nosotros. Si hay gente que es muy rígida, piensa de una determinada forma y acá hablamos de alguna otra cosa, por lo menos esas personas pueden pensar, existe otra forma de pensar y bueno, por lo menos les entra la duda y pueden reflexionar de lo que ellos están pensando. Así que este programa está abierto para que la gente haga lo que quiera y piense lo que quiera, pero también para que nos escuche y pueda cambiar su pensamiento o no, o reafirmar lo que ellos piensan. ¿Está bien? ¿Contesté bien? No, después te vamos a pasar el jurado, vamos a evaluar. Bueno. Había una pregunta que yo te quería hacer, que va, creo que a lo mejor me la hago a mí misma también. Yo siempre te veo, y lo veo a los dos, digo, qué felices son estos chicos. Y digo, yo en mi caso creo que estoy transitando el mejor momento de Marcelo. Siempre el mejor momento es el momento actual. Bueno, te digo que hay personas que entienden que no, ¿eh? Como que todo tiempo pasado fue mejor, o que el futuro va a ser mejor, ¿no? El único tiempo que cuenta es el momento presente. Y yo siempre digo, por ejemplo, una persona que vive, por ejemplo, con una felicidad increíble toda su vida y en dos últimos meses de su vida tiene una enfermedad terrible, se la pasa en el sanatorio. Bueno, ¿qué es lo que se lleva? Lo que se lleva es todo ese sufrimiento de esos últimos dos meses. No se va a acordar de todos los viajes que hizo a Europa ni todo lo que hizo. Va a ser ese momento el que está viviendo, el que está sufriendo. Y viceversa, puede haber gente que haya tenido una vida muy, muy pesada y en los últimos momentos de su vida, por ejemplo, buscando a alguien, encuentra y le cambia la vida y es una felicidad. Y se pasó toda una vida triste, sin familia, buscando lo que fuera, y al final encontró. Entonces, ese momento de partida, yo creo que es el momento actual de esa persona, es lo que cuenta. O sea, me parece que es así la vida. O sea, por eso uno nunca sabe cuándo va a ser el final, por eso tiene que vivir cada día como si fuera el final. Entonces, podemos decir que en este momento está transitando tu mejor, el mejor Diego, digamos. Es el Diego que hay, no sé si es el mejor, pero es el único que hay, no hay otro. Y no extraño nada de la vida pasada y no sé qué va a ser el futuro. O sea, tengo esto, no tengo ni el pasado ni el futuro. Bueno, pero eso son, estás respondiendo preguntas que ya te voy a hacer entre un momento. Bueno, vamos. En ese caso, entonces, ya me está respondiendo más o menos la pregunta siguiente. A ver, ¿cuál es? Preguntar, si hay algo en este momento que vos quisieras hacer, pero ya te resignaste, digamos, como que si antes tenías pensado hacer una cosa y ahora en esta altura decís, no, ya no lo voy a hacer. Bueno, nunca había pensado que iba a ser un viejo y me estoy convirtiendo en un viejo. Así que, pero aparte, te cuesta entrar en sintonía, ¿no? Y es lo que uno tiene que vivir. No me hubiera gustado hace mucho tiempo ni lo hubiera pensado. Pero bueno, lo estoy transitando como lo tengo que transitar y es eso, no existe otra forma. Me tengo que acostumbrar, me veo en el espejo, tengo más sabiduría. Pero bueno, a veces no estoy contento y a veces sí. Pero nunca tuve algo así como decir, yo quiero ser algo, quiero tener esto. No, nunca tuve un sueño de ese tipo. Me parece que me ajusté más a la realidad del momento. Bueno, tal vez sea algo que yo tenga que aprender también. Precisamente en ese punto, yo tengo... No me estoy llevando muy bien con el tiempo. Ya me estoy anticipando lo que está sintiendo vos. No me estoy llevando muy bien, yo creo que me tendría que amigar. Y precisamente eso te quería preguntar. ¿Y vos sabés cómo cuando, te llevas con el cuando tiempo? Hoy estaba en casa, estaba pensando, ¿qué es lo que me va a preguntar Marcelo? Y yo pensaba, me va a preguntar, decime momentos de felicidad de tu vida. Y o el momento más feliz. Y qué sé yo, no sé cuál es el momento más feliz. Y me acuerdo que sí, un momento de felicidad que tiene que ver con las canciones que escuchas en el momento cuando me llamaron de aerolíneas para entrar al trabajo. Y yo recuerdo ese momento que estaba muy contento, pero era tan chico y tenía tanta inconsciencia que también tiene que ver, ¿viste? Cuando uno es inconsciente, uno por ahí es más feliz porque no es tan consciente de todo lo que pasa alrededor. Pero me estás respondiendo preguntas que no te hice. Bueno, yo te las estoy contestando, igual. No, te quería preguntar cómo te llevas con el tiempo. A lo mejor me sirvió a mí también. ¿Con el tiempo? ¿Cómo me llevo con el tiempo? ¿Cómo es? Sí, bueno, a ver, que conteste Daniel. Tuve un trabajo que el tiempo era muy ajustado. O sea, en un vuelo vos tenés que tener todo organizado, el personal, la gente, el servicio... Y todo eso en una hora, media hora, no sé, 12 horas, los descansos. Entonces él es muy estructurado en ese sentido. Y acá, después de jubilarse, se encontró con mucho tiempo para hacer muchas cosas. Y entonces siempre está haciendo muchas cosas y porque tiene ese esquema de comportamiento de 30 y pico de años que trabajó. Entonces creo que eso es lo que yo veo, que él... Por ahí yo soy más tranqui, no me complico tanto o no me desespero tanto, y él no necesita tener todo en su lugar o a su debido momento porque lo necesita así. O sea, entonces creo que eso es una de las cosas que noté en él, y bueno, le sirvió para ser lo que es él hoy y lo que puede ser afrontar lo que sea de mañana. Y si tenemos que llegar a las 8 para hacer el programa a las 8, tenemos que empezar a las 8. No tiene que ser ni 8 menos 1, ni 8 y 10, porque es a las 8, porque está pactado que es así. En eso soy bastante inflexible, pero no porque quiera hacerlo, sino porque soy. Creo que el tiempo es también respeto con el otro. Nos encontramos en tal lado 7:30. Bueno, a ver, vos llegaste tarde, mira, te estoy retando. No, él no está esperando. Iba a llegar a casa, pero bueno, no llegó. Y yo soy muy exacto en eso, porque si hubiera sido al revés, yo hubiera estado menos 1, y si llego tarde, me siento mal. pero eso es lo que me pasa a mí. Acá, Daniel es mucho más flexible. Daniel me dice, pero es lo mismo llegar 15 minutos tarde o 20 minutos tarde. A Daniel no le importa. Y a mí no, a mí sí me importa. Y me vuelvo loco. O sea, ¿el tiempo es tu amigo? No sé, lo tengo incorporado a todo. Me parece que es respeto a mí mismo y al otro. Hay cosas que no tienen sentido, viste, ser tan estrictos. Por ejemplo, vamos a un asado y bueno, puedes llegar 20 minutos tarde, una hora tarde, qué sé yo. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, que era exacto, todo es perfecto, todo era con un horario clavado, era así. Bueno, vamos a dos canciones y después me seguís preguntando. Vamos a dos canciones. Yo estuve en Europa en el año 1978 y tenía 20 años. Era cuando era fácil vivir en el mundo, y si te sacabas y trabajabas dos meses y ya con eso te sacabas un pasaje y te podías pagar todo un viaje por Europa. No, lo hacía yo, que era clase media, y lo hacía todo el mundo que trabajaba. Yo era cadete en una financiera, imagínate, era un chiquito así. Y entonces trabajé y dije, no, trabajo más, me voy de viaje, y me fui de viaje. Y cuando llego a Europa, a visitar a mi primo que estaba trabajando allá, pasan una canción en la radio que se llamaba Fernando y era furor en España. Yo digo, ¿y qué es esto? Fernando en inglés, unos suecos rubios que cantaban, dos chicas con unas voces increíbles, cantaban esta, no entendía mucho, ¿por qué Fernando? Bueno, pero me llamó la atención, así que vamos a escuchar Fernando y Voulez-vous, ¿quieres tú?, que quiere decir eso en francés, de ABBA, dos canciones que a mí me encantaron y me siguen gustando. If I had to do the same again, I would, my friend. conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Queridos argentinos y argentinas, siempre les hablo con la verdad. Cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, pero hay verdades que están por encima de los desacuerdos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que recorro el país y también saben que conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este instante. No es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad. Les pido que no aceptemos que se niegue esta realidad que debemos superar. Cada contagio debe dolernos. Cada muerte debe conmovernos. Debemos estar cerca del pesar que sufren quienes han perdido un ser querido en la pandemia. Ante lo irreparable de tantas vidas perdidas, es necesario entender el deber que nos cabe de ser solidarios. Lo he dicho muchas veces, nadie puede salvarse solo. Hoy, como nunca antes, necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas, es el Estado. El Estado jamás puede hacerse el distraído ante una pandemia. Eso sería inconcebible. Y si ocurriera, también sería imperdonable. La Constitución Nacional y los tratados internacionales obligan al Estado argentino a tomar medidas para proteger a la población. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina porque la ley me lo impone. Pero no puedo negar que por encima de ese imperativo legal siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes porque fueron ustedes quienes me confiaron el gobierno de nuestra querida Argentina. Desde el Estado Nacional, junto a gobernadores y gobernadoras, venimos trabajando para superar la pandemia desde inicios del año pasado. La inmensa mayoría de nuestra sociedad nos acompañó con su esfuerzo. Unidos, mancomunadamente, debimos hacer frente a lo desconocido. Por encima de aciertos o errores, nunca nos desviamos de aquel objetivo que les marqué cuando esta pesadilla se inició. Cuidar la vida de nuestro pueblo es una prioridad irrenunciable para nosotros. A mediados de marzo anuncié que lamentablemente iba a llegar la segunda ola y para mi pesar tuve razón. Ahora podemos ver el cambio en la situación epidemiológica en el país desde marzo hasta la actualidad. Convoqué a redoblar a los ciudadanos todos los cuidados y tomamos a tiempo restricciones que tuvieron un impacto positivo en las primeras semanas. Sin embargo, hace varios días los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país. Es evidente que hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas, que debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación. Lamentablemente, es posible que producto de todo ello, en medio de tanto barullo, algunos mensajes hayan generado confusión, llevando a muchos hombres y mujeres de la sociedad a minimizar el problema. Esa confusión debe terminarse, poniendo en claro lo que nos ocurre. Nosotros elaboramos indicadores precisos para establecer el nivel de riesgo epidemiológico y sanitario de cada zona del país. Diseñamos un modelo que da previsibilidad al precisar las acciones oportunas que deben adoptarse ante el riesgo creciente. Esos indicadores nos permiten conocer de antemano las restricciones que deben imponerse en cada contexto. Ese es el espíritu del decreto de necesidad y urgencia que rige desde hace 3 semanas. Y es el mismo espíritu que subyace en el proyecto de ley que enviamos al Congreso Nacional. Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdicciones. Hay consenso científico y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el proyecto de ley que llevamos al Congreso Nacional, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar de cada zona, necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera. La verdad es que en esta segunda ola se evidenciaron 3 problemas que como país debemos corregir. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. En otros lugares se implementaron de manera tardía, cuando la experiencia indica justamente que es decisivo anticiparse a la expansión de contagios. Y algo fundamental: en muchos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota a determinado territorio. Es muy grave y se evidencia en todo el país. El aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento de todo el personal de salud, a quien siempre le voy a estar agradecido por el esfuerzo que hacen, no puede ser soslayado. La gran mayoría de la sociedad cumple las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una gran injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. No importa cuántas medidas tomemos si nos enfrentamos a minorías que incumplen, porque eso genera una propagación del contagio. Si se cumplen las medidas que estamos disponiendo, reduciremos el impacto de la segunda ola. Si se implementan de modo oportuno y se controla el cumplimiento, los contagios van a ceder y podremos recuperar rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos. Si la sociedad percibe este riesgo y se empodera y se cuida, podremos alcanzar este logro colectivo. Por eso voy a insistir una vez más. Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos dictando. No hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar. Hoy necesitamos que cada persona y que todos los sectores tomen plena conciencia del momento que vivimos. Insisto, estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, que estamos en un récord de contagios y fallecimientos. Los datos científicos han probado que a mayor circulación de personas se genera mayor transmisión del virus, mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud. La dinámica de la pandemia generó un debate acerca de dónde están los principales focos de contagio. Ese debate ya no tiene sentido repetirlo. De lo que nadie duda es que la circulación, por cualquier motivo, y las reuniones sociales son los factores centrales que multiplican los contagios. Por lo tanto, aprovechando que la semana próxima solo tiene 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado, 22 de mayo, a las 0 hora, hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas. Quiero ser muy claro y preciso. Esta es una decisión que dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Después seguiremos el siguiente cronograma. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes que tenemos hasta hoy. Pero con la firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente, deberemos implementar las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, dispondremos que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. Este esfuerzo colectivo va a ayudarnos a atravesar estos meses de frío, reduciendo todo lo posible los contagios y la mortalidad. Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad, no queda más remedio que escoger la preservación de la vida. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos. El Estado Nacional seguirá acompañando a quienes más lo necesiten, como siempre lo hemos hecho. A las empresas y trabajadores afectados los acompañaremos con el programa de recuperación productiva. Aumentaremos el salario complementario realizando una inversión de 66 mil millones de pesos. Fortaleceremos el apoyo a las familias con la tarjeta alimentar. Llegaremos así a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Mañana mismo iniciamos el pago. Nuestra inversión sanitaria y para reducir el impacto económico y social de la segunda ola suma hasta aquí 480 mil millones de pesos. Este esfuerzo está financiado a través de los mayores ingresos que hemos tenido por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación. Estaremos atentos a quien necesite nuestra ayuda en esta emergencia, como siempre lo hemos hecho. Les pido que tomemos conciencia de la gravedad del momento, quedarse en casa todo lo posible, salir solo para lo impostergable, no participar de reuniones sociales y maximizar los cuidados cuando sea imprescindible salir de casa. Las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, de acuerdo al conocimiento que ya tenemos sobre las actividades de mayor riesgo. Así, no es solo el barbijo de uso obligatorio. También debemos respetar la distancia de 2 metros, ventilar los ambientes y garantizar la higiene permanente de nuestras manos. El aislamiento de los casos confirmados y de sus contactos estrechos debe ser cumplido. En este tiempo vamos a fortalecer el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo. En los próximos días contaremos con más de 4 millones de dosis. Hasta hoy, 7 de cada 10 mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de las personas en riesgo que optaron por vacunarse. Tal como anunció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el fondo ruso está normalizando la entrega de vacunas. Ya esperamos otro millón para los próximos días. También hablé con el presidente de México, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, y me confirmó el pronto envío de gran cantidad de vacunas de las que hemos producido entre ambos países con AstraZeneca. También tuvimos contacto con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, a quien le hemos pedido su intervención para que la Argentina pueda seguir recibiendo vacunas de Sinopharm. A todos ellos, mi sincera gratitud. Continuamos el diálogo con otros países, con otros productores, para que la Argentina siga contando con vacunas seguras y eficaces para toda nuestra población. Seguimos trabajando y poniendo nuestros mayores esfuerzos para la firma de nuevos contratos. Con la llegada de estas dosis, ingresamos en una nueva etapa del plan de vacunación. En las próximas semanas, las jurisdicciones tendrán la mayor cantidad de dosis disponibles desde que comenzamos a vacunar. Quiero valorar y felicitar el esfuerzo de cada vacunador y de cada vacunadora, que con emoción y compromiso son protagonistas centrales de esta magnífica campaña. Mientras nos quedamos en casa, acompañaremos a las familias, a las empresas y avanzaremos fuertemente con la vacunación. En este momento crítico, trabajemos más unidos y unidas que nunca. Olvidemos cualquier desavenencia. La salud de los argentinos y de las argentinas así nos lo exige. Gracias a todos y todas. Bueno, y escuchamos por FM Astral, Me Asomo, al presidente en la cadena nacional. Y acá tengo un mensaje de Fabricio Díaz donde dice: estimados, ante las versiones de restricciones que están circulando, todavía no tenemos nada. Mañana a las 16 horas en la reunión de mesa provincia-municipios, a donde se informarán las medidas establecidas para Córdoba. Cualquier novedad los mantendré informados. Fabricio Díaz. El gobernador ya definió las restricciones para la provincia, solo falta el acuerdo con los intendentes. Bueno, vamos a seguir escuchando el grupo ABBA, Bulebú, y venimos con nuestro amigo Marcelo, que estuvimos escuchando atentamente al presidente. Sense of expectation hanging in the air.

porque uno, si se pasa la vida transando y transando, perdés mucha energía y perdés mucho tiempo. Y si yo estoy seguro de lo que pienso, bueno, sigo adelante. ¿Está bien? A medias. Bueno, me pongo la otra. También a medias, es libre porque a veces anda en soquete por la casa. Con las medias. Sigamos, Marcelo. Entonces, ¿para vos qué es la libertad? La libertad es poder vivir como uno quiere y poder hacer lo que uno quiere dentro de las posibilidades que uno tiene y poder pensar como uno piensa y poder cambiar los pensamientos, no ser tan rígido. Eso es la libertad, poder cambiar cuando uno lo cree necesario. Sí, yo creo que con el tiempo fui aprendiendo lo importante que es la libertad. Y no solamente la libertad de uno, sino aprender a respetar el proyecto de vida ajeno. Y sí, también, por ejemplo, estar con una persona y no tratar de cambiarla, porque si la tratás de cambiar ya no va a ser esa persona que vos elegís, va a ser otra persona. Si elegís una persona y vos y querés cambiarla para como vos querés que sea, ya eso ya no le estás dando libertad, estás coartando la libertad del otro y la tuya también, porque estás eligiendo algo o a alguien que vos querés que sea como vos querés, y no es así. Sí, bueno, son esas cosas que yo le diría al Marcelo adolescente, le diría, Marcelo, tratá de ser libre y respetar la libertad del otro. ¿Vos qué le dirías al Dieguito adolescente? Yo al Dieguito adolescente le diría, qué suerte que ya no soy más adolescente, que ya pasó esa etapa. Bueno, nosotros tenemos la libertad y la posibilidad de elegir unas canciones. ¿Cuáles son las canciones que vamos a escuchar ahora y por qué las elegiste? Bueno, la primera canción se llama Son of Blue, de un dúo que se llama Morchiva, que es un dúo inglés, que es bastante alternativo. Cuando lo escuchen van a ver que es un sonido bastante suave y tiene unos acordes que no son muy comunes. El siguiente es de, bueno, todo el mundo lo conoce, es de Ciro los Persas, se llama Antes y Después, que es ha tenido la gran habilidad de Ciro de poner una canción los conceptos de la vida y la muerte en términos de vidas pasadas. Bueno, vamos con esas dos canciones de libertad. Down free when I'm sinking down.

me vino a la cabeza. Yo digo, ¿cómo puede ser un ser tan chico como yo, 4 años, que estuviera martirizando a mi primo también, que tenía 4 años? ¿Qué tendría yo? Bueno, no te voy a contar todo lo que fue el análisis. Pero bueno, después esas cosas, que uno fue a un colegio, el otro fue al otro, y después nos vimos muy poco, pero éramos muy, muy, muy amigos, éramos primos. Y bueno, y eso lo pensé toda mi vida. Y bueno, si pudiera pedirle disculpas, se las pediría, pero bueno, hace ya 50 años que murió. Pero eso es algo que me quedó en la cabeza. Y después, viste, yo era de decir comentarios muy punzantes, y por ahí decía cosas que se me venían a la cabeza y las decía, y por ahí a la gente no le caía muy bien. Entonces, bueno, a esa gente que por ahí agredí sin darme cuenta o dándome cuenta, no se sabe, viste, cuando son más chicos. Bueno, a esa gente también le pediría disculpas. No me acuerdo a quién específicamente, pero sé que yo era muy así de tomar la batuta y decirlo. Pero me arrepiento de todo eso, la verdad que sí. ¿Y esperás, esperás que alguien se disculpe con vos? No, la verdad que no. Bueno, porque ya cuando está cuando el pasado ya es pasado, ya pasó. El tiempo borra las heridas, como dicen las canciones, y el tiempo borra todo. Entonces, por algo fue, qué sé yo. Hubiera deseado que... Sí, me han pedido disculpas, pero... Las disculpas tienen que ser, por ejemplo, yo te pido disculpas por cualquier cosa. Bueno, pero aparte no solamente es pedir disculpas, sino es tener un acto de reparar una situación, no solamente pedir disculpas, porque pedir disculpas es por una culpa que uno tiene también. Entonces, no solamente uno tiene que pedir disculpas, sino tenés que reparar la situación. Sí, muy bien. Creo que la tenés bastante clara al respecto. Sí, yo... La verdad que no sé qué tendré yo, la verdad, seguramente voy a tener que pedir disculpas. Sobre todo cuando era muy adolescente, la verdad que siempre fui muy creativo y era creativo para hacer daño. Y bueno, pero uno sabe cuando, y después eso te queda siempre en el cerebro, viste, uno, qué sé yo, dijiste cosas horribles y bueno, si pudieras volver atrás y no decirlas, pero bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Qué sé yo. Y aparte, por algo yo tenía 4 años y decía unas cosas a este primo mío que se llamaba Federico, le decía esas cosas horribles, pero yo me acuerdo hoy como si fuera. Entonces yo le decía, ella, la psicóloga me decía, bueno, un chico de 4 años que le puede decir algo a otro es porque algo le estaría pasando, o porque yo tenía una situación con mis padres o con mi familia que eran mayores, a los cuales uno no puede defenderse porque los mayores con un dedo te aplastan. Y bueno, entonces, como no podés contra ellos, podés con un par tuyo, con alguien más chico. Eso lo entendí. O sea, que no era que yo quería decirle, me desahogaba de alguna situación que estaría viviendo. Sí, bueno, ahora que me viene a la mente, si yo le pediría disculpas a mi madre, creo que no fui del todo cariñoso. Y yo la adoraba a mi madre. Mm. Son esas cosas que uno se arrepiente siempre. Y este me da cabida para la próxima pregunta. A ver, ¿cuál es? Mira, que más o menos que ya te había comentado otra vez. Yo tengo una imagen de mi mamá cuando se bajaba del colectivo de Santa Fe, que Santa Fe es un calor de aquellos, llena de bolsos con millones de libros y lápices, del cual yo disfrutaba y los leía, que también me formó en cierta forma intelectualmente. Esa imagen la tengo grabada y todos los días la veo a mi mamá bajar de colectivo. Con tanto orgullo, yo creo que nunca se me va a ir. Entonces la pregunta es si tenés una imagen de niño que te haya marcado por siempre. Tenía, ya está como borrada, porque mi madre murió cuando yo tenía 26, 25, y ahora tengo 63. Entonces ya pasó hace... ¿Cuánto? 50 años, 45, qué sé yo, no sé, muchísimo. Y se fue diluyendo. Pero la imagen que yo tengo de ella, que era una persona que cayó en una especie de depresión, entonces una persona depresiva. Entonces siempre yo trataba de decirle, bueno, salí de esa depresión, no hagas esto, no fumes tanto. Todas las cosas que yo hacía y que ella no podía hacerlo. Comprendí que estaba enferma, pero bueno, si pudiera volver el tiempo atrás... Bueno, haría lo mismo, pero no conseguí. Entonces la imagen que tengo es una persona que se entregó y bueno, murió, qué sé yo, murió para mí muy depresiva y deprimida. Entonces yo digo, ¿cómo puede una persona vivir así, tan mal? Y bueno, y eso hace que uno trate de no vivir de esa forma. O sea, los malos ejemplos también sirven para uno, como los buenos ejemplos. Entonces, esa es la imagen que yo tengo. Yo a eso no quería llegar, no quería ser. Y debo decir que soy un poco depresivo también a veces. Pero bueno, no en ese grado. Bueno, ¿cuáles son las dos canciones que dijiste que siguen? ¿Y por qué las elegiste? Wow, tenía Belfast Child y Satellite Steam. Mira, Belfast Child tiene mucho que ver con la libertad. Es un de grupo legendario, Simple Mind. Habla de la lucha que hubo en Irlanda con Inglaterra, con el agregado religioso de por medio. Pero básicamente era una lucha política. Y es muy triste la canción, por cierto, aunque tiene mucho vuelo musical. Y habla de libertad y que la libertad nunca muere, siempre vuelve. Por eso la canción reza, volveremos cuando vuelva a cantar el niño de Belfast. La otra canción se llama desde el grupo Above and Beyond, es un grupo inglés. Habla de... Lo puedes tomar como dos opciones. O es un ángel que le abra a una persona. O es una persona que siempre está pendiente de otra. Y la otra persona está en otra. Literalmente. Uno puede tener ángeles humanos y uno puede convertirse en ángel de otro. Para mí eso es más... Es más lo que pasa, no tanto el ángel y eso que se imaginan que vienen. Sí. Las personas se transforman en ángeles cuando te cuidan y uno se transforma en un ángel cuando cuida al otro. Sí, también hay ángeles acá, ¿no? Bueno, el significado de ángel es enviado, entonces es alguien que está a tu lado y fue como enviado de alguna manera para acompañarte o para contenerte o para hacerte reaccionar en algo. Entonces un poco tiene esa tarea. De asistirnos. Bueno, vamos con esas dos canciones y volvemos porque el señor Fernández nos sacó 22 minutos de tiempo. When my love said to me, meet me down by the gallow tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. When the Belfast Thank you.

and flying high on my red eye, and winding down the window. My future is a valentine, stolen in the perfect crime. And I know I'm living out of line, but with a blazing smile I'll die. You're half a world away, but in my mind I whisper every single word you say. And before you sleep at night, you pray. Estamos de vuelta acá en Me Asomo con nuestro amigo Marcelo, charlando en esta noche no tan fría de Capilla del Monte, en este programa 506 de la quinta temporada, quinto año acá en la radio. Bueno, ¿y cuáles son tus preguntas finales? A ver. Mira, hay un tema que no te digo que me preocupa, pero que me llama mucha atención. Es el tema de la muerte. Literalmente no tengo miedo, pero no quiero que me agarre sin haber hecho lo suficiente, como dice León Gieco. Yo entiendo que tuvo muchas cosas por hacer. Entonces la pregunta es, ¿te tenés miedo a la muerte? No para nada. Aparte, ¿cuánto es lo suficiente que hace uno? Porque por ahí si te agarra a los 20 años, y cuando te agarra no te das cuenta que te agarra. Puedes ir en un avión, trabajando, contento, y de repente se cae el avión. O podés vivir hasta los 90 años y decís, bueno, ¿cuándo me voy a morir? La muerte llega, y cuando llega, no sabés si hiciste todo lo que querías hacer. Llega, y ahí está. Hiciste lo que tenías que hacer. Para mí es lo que tiene que ser. No pienso. Y ahora nos enfrentamos todos con la muerte, porque hay tanta gente que está muriendo, muchos amigos, conocidos, gente que uno conoce, y dice, ¿cuándo me tocará a mí? Porque uno se lo pregunta, pero bueno, lo tenemos más latente, estamos más finitos, sabemos que vamos a morir. Si no hubiera pasado todo esto, por ahí uno no se pregunta tanto, pero uno piensa, ¿me agarrará a mí? ¿Me moriré en una semana? ¿Me moriré en 3 meses? Y ¿Me hará algo el virus? Pero bueno, qué sé yo, y si viene, viene, ¿qué vas a hacer? Todos pasamos por esto, todos, y no debe ser algo malo porque todos pasamos. ¿Qué hay después? Nadie sabe, pero es así. No creo que sea tan doloroso, al contrario, es algo, y si hay algo, hay algo, y si no hay algo, no hay nada. Pero bueno, todos vamos a pasar por esto, y seguramente habrá una explicación después de la muerte, pero ¿para qué averiguarlo antes si estamos vivos? Después. Está bien, diste pie a un tema actual, que es la pandemia. ¿A vos te deja algo esta pandemia? A mí me deja... Veo que la gente es muy irrespetuosa a veces, veo que la gente es ignorante, veo que la gente no se cuida, y al no cuidarse de ellos no valoran su vida ni valoran la vida de los demás. Creo que la gente puede pensar, yo leo esto en internet y yo ya creo que sé algo, y no han estudiado nada. Ellos creen, con creer no vamos a ningún lado. Hay que escuchar a los infectólogos, escuchar a los médicos que saben. yo puedo leer algo y puede ser que me guste, y me agarro de eso. Entonces yo creo que, pero tampoco uno no puede creer, porque esto no se trata de creer. Hay que hacer lo que la gente sabe y te dice que hay que hacer. No queda otra. Si no, yo puedo decir, ay, me tomo un litro de lavandina y creo que me voy a salvar. Porque yo qué sé, si no soy ni médico, ni estudié para esto, ni nada. Y mucha gente que habla, habla sin saber. Porque lo leí en tal lado, porque los médicos de no sé dónde, de la Cochinchina, dijeron que tomando limón me voy a salvar. Y tenemos un amigo hace poco que no usaba barbijo, no se ocupaba ni siquiera de él, se murió en 4 días, 5 días. Y entonces, qué sé yo, mejor cuidarse. Y morir nos vamos a morir todos, pero mejor cuidarse. ¿Cómo ves el mundo, Diego? ¿El mundo que viene? El mundo que viene no sé cómo lo veo. Este mundo no me gusta para nada. Ya el mundo anterior a la pandemia no me gustaba. Y este me gusta menos que el anterior. Y el que viene seguramente me gustará menos. Pero bueno, no es lo que más me gusta del mundo. Del momento, ¿no? De la vida. Habiendo vivido en otros mundos, en otras vidas, que no fueron tan alejadas, 15 años, 20 años, 30 años, uno vivía diferente y uno tenía menos conciencia. O sea, fueron cambiando los mundos muy rápido y me parece que este mundo a mí no me gusta. A mí me cuesta imaginármelo, pero seguramente no lo veo bien. No, aparte, no importa que te lo imagines o no. Porque vos te puedes imaginar algo y después viene otra cosa que es lo que tenés que vivir. Así que mejor no imaginar nada y vivir. ¿Sos feliz, Diego? Soy feliz. ¿Terminamos ahí? Claro. Muy bien. Bueno, entonces quiero agradecerte que hayas venido para acá. Vas a tener unos días libres, dijiste. Así que bueno, hay que cuidarse, hay que seguir usando el barbijo, distancia social. Mañana en los programas de radio van a saber qué es lo que Córdoba tiene preparado para nosotros, que creo que se adhiere a todo lo que dijo el presidente, y uno tiene que ser consciente. Y nos vamos, Daniel. Gracias, Marcelo, por haber venido, por haber venido en este horario que es complicado para volver. Daniel, gracias. Diego, gracias, gracias, Marcelo. Como decías en la pausa, mientras escuchábamos la música, de que, bueno, creo que tenés un potencial muy grande para compartir canciones que nosotros ni nos jamás lo habíamos escuchado, pero que tienen un mensaje y bueno, sos de escucharlo, de meditar, de entenderlo, de profundizarlo, y como decías, estaría bueno que tengas una columna si querés aquí en mi asomo, o un programa de radio para asomarte, o un programa de radio, otro desafío. Pero bueno, y sí, las puertas de Me Asomo está para que te asomes y traigas toda esa buena música. Muchas gracias, chicos. Se viene la columna, ¿eh? Bueno, se viene la columna. Y habíamos elegido muchísimas más canciones de ABBA. Estamos esperando el nuevo disco de ABBA que está por salir, pero por la pandemia está retrasado. Así que nosotros vamos con algunas canciones y nos vemos el próximo martes a las 20 horas por acá asomándonos. Bueno, hasta el martes próximo, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.